En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, otra nueva semana ofreciéndote lo mejor del rock y del punk. Esta semana tenemos metal, tenemos a la banda Ember of Price, entrevistada en mucho más que rock and roll. Tenemos a dos de los componentes, a Fer y a Sebas, guitarra y bajista respectivamente, hoy en esta emisión de mucho más que rock and roll. Y comenzamos con ellos, con Ember of Price, sonando en mucho más que rock and roll. I've been thinking of the moments that I ruined. I need to say I'm sorry for all the things I've done, for all the days I lost. You know I'm sorry. Camino entre la isla de Lanzarote y Galicia nos llega Viuda de Feroz. Desde Lanzarote tenemos a Isidro, ex vocalista de la banda Galio, y desde la otra parte en Galicia a Sony Records, que han sido los encargados de preparar la base musical para este nuevo o primer tema llamado Sumas y Restas de Viuda de Feroz. Bueno, que se me había olvidado también nombrar a Lolo Arrincón y a Paco Montodo, que son los encargados desde Sony Records de hacer la base musical de este primer single de Viuda de Feroz con Isidro desde Lanzarote a la voz. Y nos quedamos en Canarias. Nos vamos ahora con Dr. High. Nos hacían llegar un CD con donde incluyen tres de los temas que tienen dentro de su repertorio. Esperamos tenerlos en breve también por aquí, por mucho más que rock and roll. Por el momento nos quedamos escuchando Par by Par. Esto es Dr. High. Y mientras esperamos que nos llegue la entrevista, que la regresamos a Fer y a Sebas de la banda Ember of Price, continuamos en Canarias con Obediencia Cero, que por cierto, al final acabaron tocando en aquel concierto donde se realizó en el Aguere Cultural hace la pasada semana, creo que fue. Bueno, pues una de las bandas se caía, Postel of Perversion, y los acabó sustituyendo Obediencia Cero. Pues oiga, ni tan mal. Esto es Madre Tierra, su primer trabajo discográfico, uno de los temas que incluyen en ese nuevo primer disco. Yo soy Sebas, de Ember of Pride, y quiero dedicar a Mucho Más Que Rock and Roll el tema 6 de nuestro EP Vida. Despertar, todo igual, sombras que envolvecen la ciudad, esperar algo más, buscar mi felicidad. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Escuchando mucho más que rock and roll. Estamos con Sebas y con Fer. Mi inglés no es muy allá. Ember of Pride, ¿puede ser? ¿Me equivoco o estoy cercano? Muy bien. Así. Vale, pues los tenemos porque, bueno, el disco ya lleva ya desde enero en la calle, pero ahora aquí es mucho más que rock and roll. Los tenemos para un poco que nos hablen de este nuevo EP, editado, como bien decimos, este año 2023, bajo el nombre de Vida, 8 temas, con sus intros y sus outros, creo que se llama también el final de del disco. Y a pesar de que estamos en julio, ya han pasado casi 6 meses desde la edición del disco, ¿qué valoración sí pueden hacer, supongo, desde enero hasta ahora, que ha ido recorriendo el nuevo disco de la banda? Pues la valoración bastante positiva, está teniendo mucha aceptación en todos los sitios donde se escucha, en Sudamérica sobre todo, porque gracias a Chris, nuestro manager, que es argentino, hemos metido un poquito la cabeza allí. La verdad es que están revolucionados. Mañana tenemos una entrevista con la zona de la Patagonia Argentina, una radio que emite para toda la Patagonia Argentina y para Puerto Rico, y bueno, en Perú y México y demás, la verdad es que está teniendo muy buena repercusión, con lo cual estamos muy contentos, queremos seguir trabajando en él y exprimirlo todo lo que podamos. Bueno, y aquí también, aquí en España también, los medios, pues eso, os estáis poniendo en contacto y demás para hacernos entrevistas. Los conciertos también, la acogida ha sido buena. Afortunadamente también la venta de los CDs y merchandising y demás está siendo buena, lo cual quiere decirse que la banda tiene aceptación, está gustando a la gente. Uh-huh. Así que, y bueno, el cambio que hemos hecho de idioma, la verdad es que estábamos, pues eso, ahí diciendo, bueno, a ver, porque mucha gente nos decía, bueno, es que a ver si canta. Y nosotros teníamos la mente internacional, ¿no? Esta de la mayoría de nosotros siempre hemos escuchado música en inglés, tal cual, esto, lo otro. Pero la verdad es que ha sido todo un acierto. Sí, a lo mejor buena culpa de eso tiene que la parte latina se interese, o sea, estamos hablando de pues, Argentina, Chile, Uruguay, todos los países de hispanohablantes del otro lado del charco. Igual también es una parte importante que se hayan interesado por la banda, igual puede ser por la cercanía del idioma. Pues fíjate, yo considero que en ese aspecto estamos más retrasados aquí que ellos allí, ¿sabes? Ellos tienen la mente más abierta, da igual que sea en español, castellano, español, o en inglés. Yo creo que en ese aspecto aquí somos un poquillo más cerrados todavía, ¿sabes? Sí. Pero igual, considero. Igual, pero sí, no digo que no, que pueda suceder, Pero igual en bandas locales, porque luego todo el mundo peta los conciertos de los Maiden y la mayoría no tenemos ni idea de inglés y estamos ahí. Eso es una cosa que siempre rebatíamos cuando nos preguntaban que por qué en inglés. Que siempre decíamos, pues eso, oye, tú vas a ir a bandas que cantan en inglés, oye, ¿por qué nosotros no? Siempre, porque como somos españoles por narices, tenemos que cantar en castellano. Pero si ya te digo, si es verdad que al final fue todo un acierto el tomar la decisión de decir, vamos a probar. Uh-huh. Y ha funcionado. Sí. Bueno, si está funcionando, oiga, que no hay que buscarle más situación, ¿no? Sino defender lo que se tiene y caminar para adelante. Desgraciadamente. Sí. Lo que sí es verdad que, hablamos de 6 temas realmente. Al final te quedas ahí con... Vamos a darle para atrás. Y vuelves otra vez a escucharlo, pero te quedas con un poquitillo de ganas de más. No sé. Es otra de las cosas. Esta es la trampa de Embers of Pride. Esa es la trampa de Embers of Pride. Embers of Pride siempre ha hecho EPs. Porque preferimos grabar 6 temas que la gente se diga, joder, quiero más, a grabar un larga duración de 10, 12 temas y la gente diga, bueno, este tema es que es más flojito o lo que sea. Claro, siempre lo hacemos con intención de que la gente quiera más. Sí, vamos, al final lo que haces es, si son 6 temas, das todo lo que puedes dar en esos 6 temas y no te tienes que volver loco en igual rellenar para hacer un disco de 12 temas. Bueno, no obstante, que siempre quedan temas en el tintero, ¿eh? Siempre hay cosas ahí que están grabadas, pero que no lo hemos sacado. Y ya hay material nuevo. ¿Sabes? O sea, estamos en constantemente creando. Lo que pasa es que luego la filosofía es esa, es sacar, venga, vamos a sacar estos y que la gente se quede con ganas de más para sacar el siguiente. Hombre, como y técnica así de venta, ni tan mal tampoco está, hay que decirlo, porque si te quedas con esa ganas, a la vez que sacan un nuevo trabajo discográfico, pues ya vas casi directo a decir, bueno, vamos a la continuación de los otros 8 temas que no están en el EP. Eso es. Sí, la verdad es que somos un poco raros, porque con el Merchant, por ejemplo, nos pasa lo mismo. Nosotros hacemos ediciones de 25 camisetas. O sea, hay gente que compra y dice, vamos a hacer 200, 300 camisetas que nos salen más baratas. Pero nosotros hacemos ediciones de 25 camisetas. Y la verdad es que nos funciona muy bien. Porque cada fan que viene, pues a lo mejor tiene 4 o 5 camisetas distintas del grupo. Si solo tuvieras una, venderías menos. Con los EPs pasa lo mismo. La gente se quiera siempre con ganas de más. O sea, y me parece que es una buena política. Sí, es lo que hablábamos ahora mismo, que no me parece nada mal, y sobre todo si me dices ahora también lo de las camisas, al final parece que es casi personalizado el hecho de 25 camisas, son prácticamente nada, vamos, porque vamos, al final el merchant es parte fundamental de las bandas para poder seguir invirtiendo en el propio grupo, ¿no? Sí, de hecho, básicamente es el 80% de nuestra financiación. Sí, porque además hay que recordar que el disco es autoeditado, no han tenido apoyo de ningún tipo, sino ustedes se lo guisan, ustedes se lo comen, como suele decirse habitualmente en estos casos, ¿no? Efectivamente. Lo que les da plena libertad absoluta para hacer lo que les salga de ahí o de allá, de donde quiera, más o menos, ¿no? Sí, lógicamente es... Hacemos lo que queremos, no hay nadie que te tenga que decir, oye, esto sí, esto no. Vamos, confiamos muchísimo en nuestro productor, Dani Patiño, que es el que ha trabajado en los 3 EPs con nosotros. Y lógicamente él, pues llegamos con los temas y según llegamos con los temas, dice, joder, lo habéis vuelto a hacer. y a partir de ahí, el tío da un poquito su toquecito y la verdad es que para mí son redondos los 3 EPs y cada vez cogiendo más un sonido más personal. Claro, igual eso es lo fundamental, bueno, no sé si llamarlo fundamental, principal, de que al primer acorde o al segundo acorde la gente ya automáticamente sepa quiénes son y quiénes están sonando justo en ese momento, cuando ya tienes ese sonido conseguido y la gente que te sigue sepas ya directamente de que son ustedes, ¿no? Mm-hmm. Lo hablaba antes con Fer, antes de empezar la entrevista, sobre el tema de la producción, que todo muy bien, todo perfecto, pero que luego hay que defenderlo en directo. Y efectivamente, no hay florituras, no hay extras, no hay nada que a la hora de defenderlo en directo digan, coño, pues en el disco se oye esto más o... No, no, lo que hay es lo que hay y en el directo se presenta tal cual es el LP Vida. Efectivamente, o sea, a nosotros nos gusta el sonido crudo. O sea, lo que nosotros básicamente, lo que suena en el disco, tenemos que ser capaces de reproducirlo en directo. O sea, ha habido gente que me la ha puesto y dice, joder, pues si hubiera más coros, o si hubiera a lo mejor alguna tecla por detrás, o algún colchón, o alguna otra pista más y demás. Pero sí que es cierto que luego eso, llevarlo al directo y que suene como el disco, es complicado. Entonces preferimos sonido crudo, dos guitarras, un bajo. Además, yo el bajo toco sin efectos, directamente. Uh-huh. Y bueno, y contundencia, base y a darlo todo. Lo fundamental, lo esencial. Y además, si encima de eso, estás arriba y ves que el público abajo interactúa y disfruta, oiga, mejor que... Además, somos banda de eso, de hacer partícipe a la gente. O sea, estamos tocando y estamos provocando que si voy para acá, que si voy para allá, venga a cantar con nosotros. O sea, es primordial. Es que al final dices, yo cuando voy a un concierto, ¿qué me gusta? Me gusta ver que los músicos están ahí interactuando, que te señala, que el otro que sí te acepta, y eso, joder, te mete dentro del concierto. Puedes ir a ver a bandas que son perfectos, hacen la música clavada, unas composiciones estratosféricas, pero salvo que te guste muchísimo y te hipnoticen, si no, llega un momento que se te hace un poco como cansino, mientras que cuando ves a una banda que está ahí, dale, que te pego, que está provocando, que está haciendo que cantes con ellos, y que, pues eso, Sebas, Ceci, Edu, el nuevo guitarra, y yo, pues estamos constantemente moviéndonos, para acá, para allá, venga, provocar, para acá. Y entonces, claro, eso hace que te metas a la gente en el bolsillo, porque les estás haciendo partícipe, es un elemento más de la banda, ¿sabes? Es un elemento más primordial del concierto. No, y además eso se agradece, porque ya ir al concierto, pues ya si recordamos las épocas pandémicas aquellas de que todo el mundo estaba sentado viendo los conciertos, como para olvidarlo. Pero vamos, que soy nada más partícipe de eso que dices, de que la banda incite al público a que también sea parte de la banda durante al menos su actuación, y que, bueno, si no se sabe los temas, pues ya se los aprenderá, pero por lo menos que en actitud sí demuestren también esas ganas de moverse sobre, bueno, ustedes arriba y nosotros en la parte... En y la abajo, parte que también bajamos. Ah, bueno, entonces ya... También saltamos del escenario. Básicamente lo que transmitimos es, creo que buen rollo. O sea, nosotros subimos y subimos a pasárnoslo bien. O sea, yo toco con emisora y estoy todo el rato para arriba, para abajo. Interactúo con Fer, interactúo con Edu, hay veces que me subo a la base de la batería y pego mi saltito, interactúo con Chus, y luego tenemos la ventaja de que tenemos una cantante que, además de ser una magnífica cantante, es una frontman que se mete al público en el bolsillo. Y luego en el 80% de los conciertos, cuando tenemos posibilidad, cogemos los instrumentos y acabamos el concierto con la gente. Eso ya es digno de merecer ya, tío. No muchas bandas hacen esa historia de bajar abajo y hacerse con el público de esa manera. Bueno, Vida, nuevo disco. Quien quiera hacerse con copias del disco, a través de las redes sociales, Facebook, página web, ¿cómo pueden hacerse con una copia de...? ¿Cómo se pueden hacer con una copia de este nuevo trabajo de la banda? Pues en principio se pueden poner en contacto con la fanpage o con la página oficial de nuestra que tenemos en Facebook, pedirlo por allí, y se lo enviaríamos. El único problema que tenéis es que va a salir más caro a vuestra tierra el gasto de envío, creo que es el CD. Sí. Por desgracia. Sí. Buah, si yo les contara las aventuras de discos a Canarias, podríamos estar aquí haciendo una tesis directamente sobre ese gran problema. Bueno, entonces lo que hay que hacer es, si tiene la oportunidad de verlos en un cartel próximo a un concierto, se van, allí tendrán, supongo, una mesa con merchan, con discos, camisetas. Efectivamente. Y hacerse con la correspondiente. Con gorras, copia. También gorras. Con... También. Sí, es lo que decía, es una parte muy importante en las bandas, el merchan. Y hay que, digamos, no incitar, pero sí decirles al público en general que esa pequeña colaboración que hacen a las bandas, a la propia banda, es una gran colaboración porque les permite, pues yo qué sé, pues una púa, una guitarra, una cuerda, o grabar dos minutos más, mil cosas que son necesarias para que las bandas sigan existiendo. Pues, gente, darles las gracias por haberles robado estos minutillos de hablar de este nuevo trabajo discográfico. Y si tienen alguna cosita más que añadir, pues libres son de hacerlo. Pues nada, que a ver si nos sale un concierto allí y podemos ir para disfrutar de esa tierra y vosotros de nuestra presencia, de nuestra música. Y luego muchas gracias por la entrevista. Y un saludo para Arsila. Saludos a toda la gente de Canarias y nada, que a ver si prontito pudiéramos estar por allí. Y bueno, y si algún canario está el 24 de septiembre aquí en Madrid, que tocamos en la sala Revilife con la banda alemana Rage y con un par de bandas más, una británica y no, realmente ahora no recuerdo el cartel, pero vamos, un bolo de esos de los gordotes. De los grandes, de los chachis. Sí. Pero que uno va y dice, ¡buah! Hoy voy a disfrutar, pero bien, bien. Pues nada, gente, lo dicho, muchísimas gracias, que salga todo perfecto. Bueno, se suele decir mucha mierda, entonces, bueno, no soy tan partidario de decirle mucha mierda, prefiero decir que todo salga como tiene que salir, o sea, bien, y que nos veamos en algún momento en el camino y podamos disfrutar, al menos, si no del concierto, si de una charla o de... una cervecita bien fresquita. Efectivamente, importante, la cervecita, importante. Sí, más con los calores que hacen ahora, que está la cosa muy chunga. Todo en tu vida está mal. Ahí teníamos a Fer y a Sebas de la banda Ember of Pride, que nos presentan en mucho más que Rock and Roll su nuevo trabajo discográfico bajo el título de Vida. Bueno, espero que hayas disfrutado de la entrevista. Continuamos en mucho más que Rock and Roll. Nos vamos ahora con Leo Jiménez. Lo tendremos en Canarias dentro del festival Apocalipsis Event, organizado por la productora Apocalipsis Event Canarias. Hablamos del Apocalipsis Fest, días 1 y 2 de septiembre en el Parque Tecnológico en las Parque Tecnológico Las Mantecas en Tenerife. Ahí será el escenario de este primer festival a lo grande de Tenerife, 1 y 2 de septiembre, entre otras bandas a quien acabamos de nombrar, Leo Jiménez, en un concierto que ya estaba digamos con fecha antes de la pandemia, que se fue posponiendo y al final, oiga, mira, deriva esto en un festival por todo lo alto. Luego te volvemos a recordar todas las bandas que estarán actuando, pero mientras nos quedamos escuchando a Leo Jiménez. El día 1 y 2 de septiembre en el Parque Tecnológico Las Mantecas, el Apocalipsis Fese. Viernes 1 tendremos a Ángel Usapátrida, Leo Jiménez, Rise to Fall, Eternal Psycho y desde Tenerife, Pantiger. Luego tenemos el día 2, el sábado, Warcry, Diablo sin Música, The Broken Horizon, Bullet to Death, Doctor Yao y Sinfia. En esta ocasión, dos bandas de Tenerife estarán cerrando o abriendo el festival Apocalipsis Fest el sábado 2 de septiembre. Anótalo bien en tu agenda rock and rollera, viernes 1 y sábado 2 de septiembre. Nos quedamos escuchando la Warcry, ¿no? Ya puesto, nos quedamos ahí. Y cerramos la emisión de Mucho Más Que Rock and Roll. Lo hacemos con una banda que no va a venir a Canarias, aunque es verdad que estuvo anunciada, no para este festival, pero sí para otro, y que nunca llegó. Hablamos de New, último trabajo discográfico. Con ellos vamos cerrando la emisión de Mucho Más Que Rock and Roll. ¿Qué decir? Pues que añadir, nada más, que disfruten del rock and roll que te he ofrecido en esta nueva emisión de Mucho Más Que Rock and Roll. Por cierto, el próximo mes, agosto, ya nos llega este Apocalipsis Fest, donde iremos hablando bastante más de seguido de las bandas. Entrevistaremos algunas y estarás al tanto de todo lo que suceda en este nuevo festival llamado Apocalipsis Fest. Nos despedimos hasta la próxima semana con New, el eje del mal. No sean malos, sean muy malos. Él nunca ha acatado ninguna ley. Anda por el mundo como si fuera su salón. Sabe gestionar cualquier situación. Vive con su cicatriz. Tiene su casa como él. Tragedia, hay que escapar.